Adelanto exclusivo 97. Una mañana el cura me despertó. En la puerta de la capilla estaba yo. Ya son las 10, va a empezar la misa. Yo como mazo me cagaba de risa. El cura la sotana se arremangó. Llamó a todos los monaguillos y me la dio. Yo no sé bien si estaba soñando. San Cayetano también me la estaba dando. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, qué cagada. Me sacaron de la iglesia las patadas por estar re duro y como mazo. La de la limona me cago a cobazos. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, qué cagada. Me sacaron de la iglesia las patadas. Los del coro me dieron chicharra. Me partieron de la cabeza una guitarra. Se metieron alumnos de la comunión. También me dieron lo de la confirmación. Me defendí a lo que daba mi vista. Me la dieron hasta los catequistas. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, qué cagada. Me sacaron de la iglesia las patadas por estar re duro y como mazo. La de la limona me cago a cobazos. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, qué cagada. No sabía que acá se pagaba entrada. Otra vez me pegué otro clavo por no tener ni 5 centavos. Para la planadora, loco, 90.7, 5 centavos.